Sexo, cumbia, vino y cerveza, eso que me pone de la cabeza. Sexo, cumbia, vino y cerveza, eso que me pone de la cabeza. Pone de la cabeza.